¿Buscas empleo? El grupo Arelance te ofrece un curso de programadores de COBOL, CIGS, DB2. Empieza el 13 de febrero del 2012 y acaba el 16 de marzo con una duración de 200 horas. El horario, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 15 a 18 horas. El lugar está por determinar. Requisitos: titulación en informática, experiencia en otros lenguajes de programación, inglés deseable. Interesados, llamar al 91-477-2235, extensión 16, Departamento de Formación de Aspain Madrid, o en formacionyempleo@aspainmadrid.org. Terminada la formación, la mitad de los profesionales serán contratados. As the beat.